Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Megáfono. Muy buenos días, amigas y amigas megafónicas. Soy Karin Camacho y espero que les guste nuestro programa de hoy, que tendremos temas interesantes y sorpresas para ustedes. Buenos días, amigas y amigos megafónicos. Como dice Karen, tendremos muchas sorpresas para ustedes y esperamos que entonces se pongan atentos a participar. Recuerden que nos pueden llamar al 2220-966, es nuestro directo, o también hacernos comentario en nuestro fanpage Megáfono Joven o en el fanpage de la radio de la Casa de la Cultura. En los controles, Francisco Viracocha y quien les habla, Jamie Clemencia, Jaimes Medrano. Muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes, es un gusto poder estar un día más con ustedes. Este fin de semana venimos recientemente de un viaje. Recargados. Exacto, y queremos, y queremos compartir con ustedes unos temas muy interesantes que ha propuesto Fabricio. Y vamos a ver qué tenemos, Fabricio, para hoy. Sí, como siempre, para mí es un placer extender mi mensaje de comunicación hacia ustedes, radioescuchas, amigos megafónicos. Sí, realmente vamos a conversar hoy acerca del comercio justo. Y como hemos pensado en que sea una serie de programas, vamos a empezar por dividirlo. Entonces, hoy vamos a hablar de las semillas. Vamos a empezar a hablar desde ese sentido y luego lo vamos a volver más abarcativo para que sea del gozo y disfrute de todos y cada uno de ustedes que nos escuchen. Hoy nos acompaña una amiga reciente, porque recién la conozco, es Daniela Borja. Ella es coordinadora de una campaña, Semillas Ancestrales, de la organización Guardianes de Semillas. Entonces, desde el nombre me pareció muy llamativo la atención y por eso me incliné a invitarte y bienvenida. Sí, bueno, le damos la bienvenida entonces a Daniela Borja. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días con todas y todos. Estoy muy contenta de estar con ustedes y de poder compartir lo que estamos haciendo con Guardianes de Semillas. Súper. Bueno, entonces vámonos con nuestra presentación de segmento y esto es Jóvenes con Voz. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saquen las armas! ¡Saquen las armas! Cuando pensamos en el... Bueno, amigas y amigos megafónicos, entonces en nuestro segmento Jóvenes con Voz, como decía Fabricio, vamos a empezar con el tema de las semillas. No sin antes comentarles por qué tenemos hoy nuestra mesa llena de algunos artículos importantes. Empecemos por el vital, el agua. Cuéntanos, Dani. Bueno, traemos de nuevo a Elexia, nuestro producto que estamos intentando promocionarlo, estamos intentando llevarlo a otros mercados también. A otras personas. Exacto, porque el agua es vital y el agua es energía que nos da la naturaleza. Y que viene desde la maná, Cotopaxi. Exactamente. Exactamente, tenemos la, digámoslo así, el beneficio, la bendición de tener todavía bastante nuestro territorio aún natural y bien conservado. Por lo tanto, es... creo que menester y una responsabilidad proteger esto de las poderosas guerras agresivas de las transnacionales. Claro que sí. Y las otras cosas que tenemos sobre la mesa son unos elementos en los que nos hemos unido a la campaña Mujeres sin Violencia, Así Gana Ecuador. Recordemos que hace 8 días estaban aquí Cristina y Viviana de la del programa Previmujer de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, quienes nos decían cómo esta campaña está haciendo que muchas personas, muchos jóvenes se vinculen a que la violencia hacia las mujeres empiece a disminuir. Los casos que hemos tenido tanto el año pasado como este año, no solo a nivel Ecuador, sino a nivel Latinoamérica, son preocupantes. No solo hacia las mujeres, sino también hacia las niñas. Entonces, estos elementos van a estar siendo entregados, van a estar siendo regalados a ustedes como nuestra audiencia, con una serie de preguntas que vamos a hacer durante la semana en nuestro fanpage, en donde vamos a estarles preguntando qué acciones podemos realizar diariamente para disminuir la violencia hacia las mujeres. Entonces tenemos unos balones de fútbol, tenemos unas mochilas, unos morrales de tela, también el que tiene Karencilla puesta hoy en su cabello. Y podernos vincular y hacer visible que todos estamos realmente comprometidos y queremos comprometernos con que la violencia hacia las mujeres disminuya. Bueno, Karencilla, tú querías empezar esta entrevista. Cuéntanos, ¿qué le vas a preguntar a Daniela? ¿Cómo estás, Daniela? Daniela, la campaña de las semillas, ¿nos puedes comentar de qué se trata, qué te refieres con eso, por favor? Bueno, antes que nada les quiero dar como un contexto de qué es la red de guardianes de semillas. Es una red que se conforma por más de 100 familias en todo el Ecuador que trabaja en sistemas regenerativos de vida. Entonces, sí guardan la diversidad de las semillas sembradas, entonces se van reproduciendo y mejorando genéticamente, pero también consideramos semillas la educación, consideramos semillas cómo construimos nuestras casas, cómo tratamos a los animales, cómo generamos nuevos sistemas económicos, ahí entra el comercio justo, para regenerar. Entonces, regenerarnos socialmente, pero regenerar también la tierra para que nos siga dando futuro. La idea de la regeneración es establecer un sistema que nos permita ser sostenibles a largo plazo y no pensar solo en nuestra generación, sino en las que vienen. Dentro de ese contexto, la campaña de semillas ancestrales se trata de reintegrar al consumo cotidiano 10 semillas que han sido vulnerables en nuestro país. Todas estas crecieron desde hace milenios en Ecuador, pero poco a poco se han ido perdiendo. Esas son, por ejemplo, la chira, la chonta, el cacao fino de aroma, que es específico de Ecuador, el yerén, que es una especie casi desconocida, el porotón, que es una leguminosa perenne que da en un árbol. Entonces, es interesante porque establecemos una relación entre el consumo, que no degrada tanto el suelo, ya son especies que han evolucionado aquí y que nutritivamente son fantásticas. Un poco con la idea de que por falta de conocimiento se pone de moda algún producto que no se produce acá, que puede ser excelente, pero que generamos monocultivos en otros lugares, sequías en otros lugares, no podemos trazar de dónde vienen los productos. Entonces desconecta un poco de nuestro sistema alimentario, ¿verdad? No es tan sostenible. En esta campaña invitamos a chefs y a restaurantes para que comiencen a experimentar con estas semillas y puedan dar nuevas posibilidades a crear en la cocina. Y así hacemos el enlace directo entre la producción sostenible y un consumo responsable y además delicioso, ¿no? Que esa es la idea, que sea a partir del disfrute, a partir de la innovación, de volver a reintegrar y a crear algo nuevo a partir de algo ancestral. Mencionaste las capacidades nutritivas que tienen muchas de ellas. ¿Cuál es la que a ti te sorprendería más, por ejemplo? El porotón específicamente me parece muy interesante, porque es una vaina más o menos de unos 30 centímetros de largo, bastante gruesa, que tiene algo parecido a una haba o a un frijol grande. lo interesante es que es un árbol que aporta nutrientes al suelo, no solo toma nutrientes, sino que aporta, y no tienes que sembrar anualmente como son muchas otras plantas. Esta la siembras una vez, crece el árbol y te da periódicamente comida. Wow, ¡qué bien! Ajá, y tiene altos niveles de proteína. Sé que ya algunas empresas están haciendo postres con porotón. Tenemos publicada en nuestra página de Facebook y de Instagram recetas con porotón, como el locro de porotón o una salsa para dipiar. ¿Y su ciclo de crecimiento en cuánto más o menos está listo para ser cosechado? El árbol demora un poco de tiempo en crecer, digamos que unos 5 años más o menos. Y después comienza a dar más producción paulatina, pero no tiene... ¿Y en qué territorios más o menos se puede dar este producto? A esta altura está muy bien, a 2800 crece bastante bien en la sierra y en los valles. Es una planta que se adapta bastante bien. Wow, qué bien. A mí me parece súper interesante el tema de que consideran la semilla como tal, digamos, lo tangible, como parte de esa protección que debemos hacer todas y todos. Pero también los servicios, como la educación. La educación como una semilla, ¿sí? La comunicación como una semilla, el consumo o el hacer que las personas preparen nuevos platos. Eso también es un servicio, el servicio de cocinar, es un arte, ¿no? El arte de cocinar. A mí me gustaría, Daniela, que dentro de esa numeración de estas semillas, de esas 10 semillas vulnerables, nos puedas completar la lista. Por ejemplo, de todas las que tú has mencionado, yo solo conozco el cacao. Ni la chira, ni la chonta, ni el yerén, ni el porotón. Ni lo conozco ni lo he podido probar. Entonces me parece muy importante porque así también nuestros oyentes se pueden dar cuenta, así como a veces hemos hablado de los animales en vía de extinción, que podamos darnos cuenta que hay unas semillas que nos conectan con nuestra cultura, con nuestra tierra, y que si de pronto en esta vida no hemos podido consumir, algo está pasando. Y que nos beneficien nutritivamente. Exacto. Es muy interesante porque, por ejemplo, cada cultura desarrolla ciertas enzimas que se adaptan a los cultivos que se dan en esa tierra. Entonces, por ejemplo, muchos europeos tienen menos intolerancia a la lactosa. El porcentaje de intolerancia en Latinoamérica es altísimo porque es una especie que está 500 años en nuestro territorio y no más. En cambio, nosotros tenemos enzimas que digieren muy bien el chocho, por ejemplo, y que en otras culturas es mucho más difícil de digerir. Entonces es bastante lógico comenzar a integrar cosas que han evolucionado con nosotros. Y sí, claro, en el Ecuador, al menos para dar un dato, 900.000 personas se benefician hoy por hoy de la producción de leche y aporta 700 nada más millones al Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, creo que sí, parte del comercio justo es también tratar de cambiar individualmente y colectivamente también las dietas de las personas. Y eso es muy fundamental, y creo que para ello es que se necesita generar una articulación un verdadero mecanismo de transmisión de conocimientos para que se pueda llegar a conocer, ¿no? A conocer las bondades que tú precisamente nos acabas de mencionar. ¿Hace cuántos años la organización Guardianes de las Semillas se encuentra trabajando aquí en el Ecuador? Red de Guardianes de Semillas trabaja desde el 2002 en el Ecuador. Uh-huh. Y me parece fantástico lo que mencionaste, porque es justamente la transmisión del conocimiento lo que asegura también un comercio justo. No es solamente promover este sistema de comercialización alternativa para que los pueblos tengan una mejor calidad de vida y tengan un desarrollo sostenible. Es difícil hacerlo sin conocimiento, porque también ellos tienen que tener ese empoderamiento de decir, mi trabajo vale, y las condiciones con las que trabajo tienen que darme una vida digna. Entonces, por suerte la red trabaja en algunos programas de expansión de conocimiento. Tenemos, gracias a algunas organizaciones donantes, talleres para campesinos más vulnerables, para introducirles a la agroecología y la permacultura y que puedan valorar mejor sus productos y tengan condiciones mejores de vida. Exacto, y es que las herramientas están ahora al alcance de nuestra mano. Por ejemplo, tenemos la permacultura también, que es demasiado interesante y que te resta mucho esfuerzo físico. y también te incrementa como que las posibilidades y de crear valores en un ser humano. Entonces, cuéntanos algo que tengas un conocimiento, algo parecido a eso, o en relación a la permacultura. Es tan amplio. Sí. Pero creo que... Para que la gente empiece a identificarlo, ¿con qué iríamos? Creo que es la cultura de la permanencia. Hay muchos textos y muchas cosas de cómo averiguarla, pero si comenzamos a pensarnos no como individuos, sino como un ente social que va a transmutar las generaciones, ya nos estamos adentrando en la permacultura. Es decir, cómo nuestras acciones de hoy me permiten vivir bien, pero dejan espacio a que la humanidad, las especies, la vida del planeta se mantenga. Creo que esa es la clave, vernos, dejar de vernos como individuos, sino más bien como colectivo, como común unidad. Bueno, y es por eso que yo les he traído este tema musical. Vamos a escuchar entonces a nuestra amiga Milena Díaz, que nos sugiere ir al punto de bienestar, y también el tema musical de Todo para Todos. ¿Sufre de estrés, dolores de cabeza, cuello y hombros? ¿Sufre de lumbago y ciática? Punto de Bienestar le ofrece alivio rápido y seguro para estos y otros síntomas. Desequilibrios como presión arterial alta, enfermedades cardíacas y diabetes son producto del estrés. Porque es mejor prevenir que curar, Punto de Bienestar le ofrece terapias alternativas para tratar a tiempo el estrés de usted y su familia. Previa cita al 098-92-111-41. Estamos ubicados en el edificio Benalcázar 1000, centro de Quito. No pase, no digas sin ser autorizado, que ese terreno ya ha sido comprado. No se sabe quién le compró a quién. En todo caso no partió muy bien, ya no puedo pasar, ya no. Expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Bueno, amigas y amigos megafónicos, Karencilla nos ha traído una agenda cultural súper importante, porque ya estamos en el verano, y en Quito a mí me ha encantado, sí, los eventos que se planean para julio, para agosto, las colonias vacacionales, todo lo que podemos hacer en estos días de sol, aunque ayer llovió. Y recuerden que no va a haber las piezas de las luces. ¡Ah, no! Este año. ¿Por qué? Va a haber otros festivales artísticos de mayor expansión. Bueno. Ahí también en esos espacios se construye colectividad. Sí, bien. A ver, yo les he traído. No sé si ustedes recuerdan el Amaki Cultura. Sí. Ya, entonces, en Amaki Cultura ofrecen un taller de diseño de proyecto y con... de proyectos y con... ¡Ah! Un taller de diseño. Es desde el 24 de junio hasta el 15 de julio. Estamos a pocos días. Sí, invitados a que se escriban. Sí. Ahí contáctenle a nuestra amiga. No me acuerdo el nombre. De Magia Cultura. Bueno, no, tampoco en este momento, pero ahí le vamos. Ya. Yeah. El Amar es un... El Amar es un francotirador. Esa obra de teatro es del 3 de julio al 17 de julio. No me acuerdo exactamente en qué sector, es, pero... Pero bueno, la página en la que Karencilla nos está referenciando, para que ustedes también puedan ver los detalles del evento, dinos cuál es, porfa. quitocultura.com. Bien. Ahí ya saben, más información. No, mentira. Ya. Yeah. Y un recuerdo, y un reencuentro de cantares al viento. El 19 de julio, el día del cumpleaños de mi mami. Ahí estaremos. Ah, madre, qué bien. 19 de julio, ya la otra semana, el viernes. Sí. Wow, saludos para Alejandra. Alejandra. Alexandra, perdón. Ya, yeah, y fiesta de Nayo. Wow. El 11 al 19. Del 11 al 19 de julio. Invitados a Mayón. Bien, o sea, vamos hoy. Vamos todos ahorita. Claro, claro que sí, a Nayón. Y súper cerquita, podemos coger en la Ecovía y de la Ecovía a Nayón. Uh-huh. Y un tema interesante para la familia, para los niños, todo. Unos títeres que se... No recuerdo exacto. Tengo la información, pero el parque que se... En este de los esta función de títeres se va a realizar en un parque, pero no recuerdo bien. Aquí, no hay más. No. Ya. Que se realizará el 7 de julio, desde el 7 de julio hasta el 21 de julio. Títeres para toda la familia. Hasta ahí está mi información. Bueno, amigas y amigos, entonces consulten esta página, las páginas de Quito Cultura, las páginas de eventos en Quito. Claro que sí. Exactamente, como les dije, en esos espacios también se construye colectividad y hagamos que este verano sea memorable siempre. Sí, bueno, entonces vámonos para otro tema musical, porque ya tenemos aquí nuestra siguiente invitada. Vamos entonces a escuchar El Último Balcón de Guápulo del Umbral. Bajaron los artistas para encontrar su religión. Tu religión, maldito trovador, que velas desde tu balcón. Las ruinas de este mundo donde el amor capituló. Hombre, mujer, por tu guitarra en tu torre de marfil, que era un lugar al filo de un volcán, perpetuo laberinto, rumiando las profundas filosofías del final. Es la canción que tu delirio concibió, trinchera y talismán para tu gran revolución. ¿Quieres empezar tu propio negocio? Aumenta tus ventas y red de contacto. Capacítate, emprende y mejora tu negocio. Algo nuevo ha llegado. En el Instituto de Marketing Digital.net. Informes 093-925-1153. 093-925-1153. Estamos para servirte. Juan Lima. Buenos días con todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Damaris Parreño, soy de la Universidad Técnica de Loja y el día de hoy les voy a comentar un poquito sobre un proyecto que yo me encuentro realizando. Estas son unas encuestas que realicé en el sector de Conocoto hacia las personas sobre las fiestas populares religiosas a las que asisten y que me comentaron un poquito sobre la edad que tenían, sobre las actividades que realizaban, sobre los favores recibidos y que nomás realizaban en este tipo de fiestas. Entre ellas yo me encontré a una persona que estuvo dispuesta a ayudarme a hacer una entrevista en la radio para ayudar a difundir sobre este tipo de cosas. La persona se llama Gerson Méndez y él nos va a contar un poquito sobre lo que él recibió el día de hoy. Buenos días con todos nuestros oyentes. Mi nombre es Gerson Méndez. Bueno, sí, el día de hoy vengo a compartir con ustedes. Yo soy muy devoto de lo que es el Señor del Gran Poder. Asisto mucho a lo que es la procesión del Señor del Gran Poder, que esta se celebra en el mes de abril, junto con lo que es la Semana Santa, en honor a la pasión, amor y liberación de nuestros pecados por parte de Él. Principalmente yo soy muy devoto de esto porque he recibido algo muy importante, un milagro de Él, que fue devolverle la salud, lo que es a mi mamá. Yo le sigo a Él o practico esto desde unos 8 años atrás. Fue el día en que, juntamente con mi padre, decidimos poner la salud de mi mamá en manos de él, y pues él nos ha hecho este milagro, y ahora seguimos, como él nos acompaña, nosotros seguimos acompañándole a él y disfrutando de todo el amor y la pasión que él tiene y seguirá teniendo para todos nosotros y el mundo entero. Es algo muy, muy bonito, muy especial compartir esto con ustedes, y espero que de igual manera la juventud hoy en día siga practicando estas, o siga participando de estas fiestas religiosas, ya que siempre nosotros nos debemos a alguien. En este caso, pues yo debo agradecerle al Señor del Gran Poder, e invito a todos nuestros oyentes igual a compartir con nosotros de esta procesión, de estas fiestas, y que nunca nos olvidemos de lo que las personas nos han dejado tiempo atrás. Bueno, y no sé si nos puede contar un poquito también sobre qué actividad realiza en esta procesión, si tal vez usted, no sé, sale dentro de la procesión, por qué ha ido, por qué sigue yendo. Nos cuenta también un poquito sobre si usted tal vez apoya económicamente. ¿Nos puede tal vez responder a esto? Bueno, claro, sí. Mi principal función en lo que es la procesión, soy uno de los feligreses que participa en ayudar a cargar lo que es la imagen del Señor del Gran Poder durante la procesión. Una vez terminada igual la procesión, yo aporto económicamente para lo que es el refrigerio de las personas. Igualmente apoyo con lo que es para la Eucaristía que se brinda a todos los feligreses terminada esta procesión, con la bendición del sacerdote que está compartiendo el evangelio, el sermón y el mensaje especial en estas fiestas tan importantes. Listo. Qué bien, nos le agradezco mucho por la respuesta a esa pregunta. Adicional, también quisiera preguntarle si usted, al asistir a estos lugares, también busca otro lugar a donde visitar, si ha visitado algún lugar aledaño allá y si ha conocido algo también. Bueno, sí, la verdad es que yo soy de la ciudad de Tulcán. Cuando vine a vivir a la ciudad de Quito, en el sector de Conocoto, pues le practicaban de igual manera esta fiesta religiosa, y hubo un conocido que un año me invitó a participar en lo que es en la ciudad de Quito, en la procesión del Gran Poder del centro. Es algo muy muy llamativo, muy enamorador, de mucha satisfacción compartir esto. He vivido yo unas experiencias muy confortables, muy bonitas, y pues ha sido algo muy, muy grande, que muchas personas se dan cita a este evento. Entonces algo conmovedor, algo que llena mi corazón, ver que mucha gente aún sigue creyendo y sigue esperando recibir algún milagro del Jesús del Gran Poder. Es por eso que sigue asistiendo la gente, y debemos seguir asistiendo a pesar que nosotros ya nos haya dado el milagro o hayamos tenido algún favor de él. Seguir siendo fieles a él y constantes en esto. Listo, muchas gracias por haber venido y por haber aceptado estar dentro de esta entrevista. Gracias. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Yo. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Bueno, amigas y amigos megafónicos, hemos escuchado una entrevista de Damaris. Damaris es una estudiante de la UTPL, Damaris Parreño, en la que trabajó el tema de fiestas patronales o fiestas religiosas en los cantones de Quito. Y entrevistó al señor Gerson, que era con el tema del Jesús del Gran Poder. Tenemos a nuestra segunda invitada, ella es Milena Díaz, es terapeuta floral y holística, con más de 10 años de experiencia trabajando en Chile, en donde ha trabajado todo el tema de síntomas del estrés laboral, que es como la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Todos decimos, tengo estrés, algunos... El joven no tiene estrés. Ah, bueno, eso es un muy buen aporte. Creo que más bien recién la empezamos a denominar estrés, porque el estrés es como también un agotamiento físico que es natural también, porque el cuerpo también se cansa. Pero bueno, hoy nos acompaña. Qué bueno ahorita para empezar por sí. Allí, ¿qué es el estrés justo? Claro, exactamente. Que sí. Bienvenida, Milena, entonces dinos, ¿qué es el estrés? Claro, mira, justo como tú empezaste el tema, mucho gusto a todos, muchas gracias por permitirme estar acá. El estrés es un mecanismo de defensa. O sea, todos los seres tenemos, sufrimos de estrés sí o sí, hasta las siempre. Plantas, siempre. Uh-huh. Se han hecho pruebas donde le han puesto electrodos a la planta, le sacan una ramita, una hojita, llevan la hojita a otro lugar y empiezan a amenazar a la hojita. La planta sufre a kilómetros de distancia estando en otra ciudad, el árbol sufre. O sea, el estrés es cuando nos sentimos amenazados. Y eso viene desde la época de las cavernas. Eso habla de nuestra historia, de nuestro primer cerebro límbico, ¿no? Ese primer cerebro que trabaja el miedo, ¿sí? Exacto. ¿Y qué es el estrés? Entonces, el estrés es la primera respuesta que tenemos ante como mecanismo de defensa ante una situación de peligro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, lo primero que hacemos es querer huir, porque venía el león, el tigre detrás, que nos quería devorar. Una de dos, o nos hacíamos en grupo, que fue lo que desarrollamos, lo hacíamos en equipo, no nos paralizábamos y resolvíamos, ¿sí? Matábamos a la bestia. Esa es la situación del estrés, es un momento en que la vida nos pone en jaque. Y tenemos que resolver algo. ¿Qué puede ser el profesor que nos puso a presión con trabajo y con todo y nos tiene ya? Y del cuerpo, la mente llega un momento en que se desborda. Es más grande los deberes, por así decirlo. Es más grande la exigencia exterior que mi capacidad de respuesta. Eso es el estrés. El estrés negativo, porque hay un estrés positivo y ese es que yo puedo manejar, ese que se me convierte en esa adrenalina rica que me da euforia y que yo hago todo a full rápido porque estoy muy estimulado, porque estoy muy motivado, porque me permite salir adelante. Ese estrés es bueno, pero el estrés negativo es ese estrés que yo no logro dominar, que yo no logro manejar. Por eso el estrés se habla de aprender a controlarlo, de aprender a manejarlo, porque es inevitable. ¿Sí? Entonces, la respuesta es la que nosotros decidamos, como nos decía aquí la compañera, hay técnicas de respiración, hay formas, pero inevitablemente, por ejemplo, los que somos padres, los que somos madres, sabemos el estrés que nos produce la paternidad, la maternidad, el hecho de que nuestro hijo está bien, se va a soltarlos, todo esto. Si tú tienes un hijo que ya es grande, toma un avión, qué sé yo, y te dan una noticia que un avión X, justo en la ruta, justo en el horario que se subió tu hijo, y te dan a ti, salen noticias, tal avión se cayó, tú vas a experimentar toda la farmacia de tu cuerpo en un segundo. La adrenalina, el cortisol, y te va a hacer una locura dentro. Eso es el estrés, es cuando todas esas sustancias químicas que en el cuerpo se desbordan y no logro manejarlo. Entonces muchas personas tienen un estrés tan desbordado, sea por el estudio, sea por el trabajo, sea por crisis familiar, por muchas situaciones, y no logran manejarlo. Y es cuando se pasa a las drogas, es cuando se pasa a ciertos comportamientos que pueden ser mucho más nocivos para mí. Por ejemplo, el alcohol, ¿sí? Hay personas que sí, me tomo una cervecita para relajarme, claro, pero esa cervecita también me convierte en todos los días. El cigarrillo, ¿sí? El abuso del mismo, algo que no pareciera que hace daño, pero el café, allá en Chile, el té, y toda esa suma. El azúcar, todas esas, eso hace que yo me vaya desequilibrando. Sucede algo que cuando venía el león a atacarme, el tigre a atacarme, yo tenía que salir corriendo, ¿cierto? Mis riñones, encima de mis riñones están las glándulas suprarrenales, inmediatamente empiezan a liberar la adrenalina. ¡Pam! ¿Qué es lo que hace el estómago? Se para, no puede comer. Empieza con el hígado y el páncreas, liberan, detienen la ingesta, no hay comida. Pero ¿qué hacen? Toda esa adrenalina, todo eso, más el páncreas, más el hígado, hay una liberación de azúcar muy grande, que es la energía para que yo corra. Si yo no corro, si yo no mato al tigre, ¿qué sucede? Esa adrenalina queda dentro de mí. Ese azúcar queda dentro de mí. Ese azúcar se convierte en grasa. Esa grasa se acumula generalmente en la zona abdominal. Y es lo que llamamos la obesidad. Esa obesidad del abdomen, esa pancita cervecera, esas personas que son flacas y tienen pancita, ¿la han visto? Es una pancita del estrés. Lo otro es que como no quemamos toda esa adrenalina, todo ese cortisol, entonces queda dentro también. Y más, si realmente estamos haciendo ejercicio o estamos en alguna situación, además también nuestros músculos liberan ácido láctico. Todo eso queda atrapado en nuestros músculos. Todo eso es lo que se genera, se llama contracturas musculares, que es lo que nos provocan dolor y lo que trabajamos específicamente en punto de bienestar, lumbago, ciática, tortícula, escalada. ¿Y cómo son los tratamientos? O ¿cuáles son los procedimientos que ustedes tienen para ayudar a la persona, para guiarla a liberarse un poco de eso? Claro, diferenciándose y también, para que respondas de una vez esta pregunta también, ¿cómo se diferencia ahí del sistema tradicional alopático que decías? Que aparte del enfoque de solo la enfermedad y el de la medicina holística. Ok, mira, la medicina alopática trabaja el cuerpo como tal, trabaja los síntomas físicos del cuerpo, no trabaja al ser humano en otras dimensiones mucho más integrales, ¿sí? Como lo hace la medicina tradicional alternativa, sí, como lo hace la medicina ayurvédica, la medicina china, porque la medicina alopática, que es la medicina convencional que conocemos cuando vamos al médico acá en el país donde estamos, esa medicina es una medicina que trabaja con fármacos y que trabaja con la intervención quirúrgica. Ahí entra en la diferencia de procedimientos. Esa es la diferencia. La diferencia es que si a ti te da un lumbago, te da unas contracturas, tú vas al médico y el médico te dice, tómate un antiinflamatorio, tómate estas pastillitas. Ese antiinflamatorio te va a quitar el dolor por un momento, te va a desinflamar por un momento, pero no va a resolver el problema, sigue allí. Ese problema va a continuar allí, se va a volver a presentar como dolor, van a volver a darle pastillas y después le van a operar. Puede convertirse en una hernia discal, en una discopatía, en algo mucho más grave. O puede desencadenar en problemas del sistema inmunológico, otras enfermedades. Nosotros, desde la medicina tradicional, trabajamos la prevención, evitar. O sea, ese síntoma, ese dolor inicial nos está dando una información de algo que puede desencadenar en algo más grave. Entonces lo que hacemos es abordarlo a tiempo. Esa contractura se trabaja directamente el músculo, nos encargamos que el músculo sea liberado, a través de un tratamiento, pero realmente los tratamientos son cortos porque los resultados se ven desde el primer momento. A veces son 3-4 sesiones y se terminó el tratamiento. Es muy rápido. Trabajamos desde la medicina tradicional china aplicando ventosas, ¿sí? Que es una técnica maravillosa que trabaja directamente el nudo del músculo. En kinesiología se llama el punto gatillo. Y es cuando nosotros decimos, estoy agarrotado. Ay, ¿qué tengo acá que no puedo mover este brazo con otro? Porque sencillamente se me hizo un nudo, colapsaron mis músculos, ya no se mueven allí. Entonces, con la ventosoterapia entramos directamente. ¿Qué hacemos? Pan, sustraemos, entramos, pan, succionamos con la ventosa la toxina que está en el músculo y la traemos a la piel. Pan, liberamos el músculo de manera inmediata. Es exquisita. Esta terapia se hace después de la electroestimulación. La electroestimulación son electrodos que se aplican en la piel, en el músculo, en ciertos puntos. Primero se aplica un remedio de plantas curativas, que es fitoterapia, se aplica, se cubre toda la zona que va a este remedio, va a entrar a desinflamar, a desintoxicar, a trabajar la inflamación. Y luego, ¿qué hacemos? Aplicamos los electrodos. Los electrodos con las ondas que tienen van a permitir trabajar fibras mucho más profundas de los músculos y trabajar de varios ángulos el músculo. Entonces, de esa forma nos va a permitir darle movimiento al músculo, remover las células musculares para de esa forma desintoxicar, devolver el movimiento del músculo, desintoxicar e irrigar la zona, activar la zona a nivel sanguíneo y a nivel energético también. Los dos, la fitoterapia más la electroestimulación, siendo tradicional, siendo moderno, siendo convencional, las dos nos permiten obtener un resultado así. ¡Pam! Si la persona está ya contracturada crónica, aplicamos luego las ventosas y obtenemos un tratamiento de descontracturación en corto, en una sola sesión. Bueno, qué interesante esto que estamos conversando con Milena Díaz. Ella hablaba un poco acerca de los procesos y una de las cosas que también conversábamos extra micrófono con Daniela era acerca de esos procesos. Y pienso que se viene muy bien la pregunta que me gustaría que Daniela nos conteste con relación a esos procesos que ellos viven ahí en la red de semillas, de guardianes de semillas, para el tema del comercio justo. Cuéntanos, Daniela. Bueno, es un poco, es un salto fuerte el tema, ¿no? Es para ir oxigenándonos y también para ir intercalando, ir cerrando nuestras entrevistas. Claro que antiestrés. Bueno, en la red los procesos que establecemos es tratar de estrechar la relación entre el consumidor y el productor. Impulsamos que los productores puedan hacer una venta directa a los consumidores, que no solo permite tener más ganancia para el productor, sino también la experiencia al consumidor de involucrarse con la vida del productor y decir, ¿cómo son los procesos que esta persona tiene? ¿Qué tanto cuida el medio ambiente? ¿Qué tanto cuida a sus animales, a la tierra? Y así poder valorar el trabajo del otro. Entonces tenemos esta conexión frente a frente que permite hacer conexiones humanas y poder procurar el bienestar del productor. Finalmente eso se traduce en el comercio. Y es que inclusive también en las relaciones de género interviene, porque en temas acerca de la posesión de títulos de tierra, el comercio justo exige que las mujeres sean las propietarias y directas de lo que producen y la tierra que están produciendo. Entonces esto altera de alguna forma el sistema patriarcal también que está ejerciendo sobre la tierra. Pero bueno, este ha sido sin duda un programa muy interesante para abordar dos temas demasiado claro extensos. Claro que sí. Vámonos a ir, claro, vamos a irnos a una pausa musical para volver y cerrar con nuestras invitadas, saber qué falta para conocer más acerca de las dos propuestas, en dónde las podemos conseguir. Y esta es la grupa con Esta es mi tierra linda, el Ecuador. Terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. De terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si tú me me olvidas, Blanca Azucena. Si la Azucena es blanca o hembrita, tú eres morena. Si la Azucena es blanca o hembrita, tú eres morena. A la samaritana o hembrita, te pareciste. A la samaritana o hembrita, te pareciste. Pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Y es que diverso es también nuestro país, así que estamos todos convocados a estimular esta resistencia contra los que nos quieran arrebatar. En este caso también quería cerrar, ir cerrando con nuestra invitada Daniela Borja, guardiana de las semillas. Y bueno, quisiera que nos despidas y también que nos des tus contactos para ver dónde podemos ubicarte. Y estoy muy animada de invitarles a todas y a todos a ser parte de la red de guardianes. Nos pueden seguir en el Facebook Guardianes de Semillas, en el Instagram Red Guardianes de Semillas y en la página web redsemillas.org. Tenemos semillas a la venta, pero también tenemos muchas actividades y talleres en torno a la campaña de semillas ancestrales, que la mayoría son gratuitos. Entonces les invito a todos a estar conectados para poder reencontrarnos una vez más y seguir conversando y haciendo el comercio justo que queremos. Exactamente. Y bueno, muchas gracias a ti por asistir a esta entrevista. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, amigas y amigos megafónicos, tenemos una llamada de una de las personas que nos está escuchando. Buenos días. Buenos días, estoy hablando con Megáfono Joven. Soy Alexandra Salazar. Sí, buenos días, Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contenta de estar, de escucharles. Ah, ya. Y contenta de... Ah, perdón que te interrumpa, Alexandra. ¿Le puedes bajar un poco el volumen a tu radioreceptor, a tu equipo de sonido, si estás en el... Ahorita, ya está. Gracias, sí. Te escuchamos. Gracias. Les comentaba que es un lindo programa Megáfono Joven, que estoy muy contenta de Muchas escuchar gracias. Los temas que ustedes tratan en la radio. Especialmente me encantó el de no violencia a la mujer. Wow, genial. Genial, Alexandra, porque estamos también haciendo el sorteo de diferentes artículos que nos ha donado la campaña de Mujeres sin Violencia, Así Gana Ecuador. Entonces, te invitamos a que nos continúes escuchando y vamos a anotar por interno tus datos para también, entonces, hacerte entrega de uno de los obsequios que tenemos. Gracias, Jamie. Y quería pedirles un favor. Sí. Que si podrían mandar a través de la radio un saludo para la familia Salazar, Cortés y Granja, que estamos preparando una cangrejada ahorita domingo. Wow, qué bien. Bueno, entonces ahí con nuestra amiga Karen vamos a mandar ese saludito. Muchas gracias, Alexandra. Gracias, Jamie. Que estés bien. Un lindo domingo para todos. Gracias. Gracias. Bueno, un saludo para la familia. A ver, un saludo. No, pero desde acá. Ajá. Ya. Un saludito muy especial para toda mi familia Peluche, que nos acabaron de llamar. Y ya les estoy cayendo a las cangrejadas, y a las cometas que estamos planeando hacer, porque hoy se festeja los cumpleaños de todos los hijos, entonces es un bonito domingo. Muchas gracias por escuchar, les quiero mucho y fuertes abrazos para todos. Oh, qué lindo, muchas gracias a esa familia que nos está escuchando. Y volviendo con Daniela, nos ibas a dar tu número de contacto para poder, digamos, las personas que están interesadas en participar de estas actividades o en decir, bueno, yo también quiero ser guardián o guardiana de semillas, poder contactarte. La manera más fácil de contactarme es escribir a comunicacion@redsemillas.org. Suelo estar bien desconectada del celular, por suerte. comunicacion@redsemillas.org. rexsemillas.org. Bueno, ya escucharon, amigas y amigos megafónicos, entonces escriban al correíto para que así, o también visiten las redes sociales. Bueno, y continuando con Milena. Milena, cuéntanos, ¿en dónde podemos encontrarte? ¿Dónde te podemos contactar? Aquellas personas que están con ese estrés crónico, o que, bueno, que no, no tengan mucho cuenta. Estrés. Sí. Ok. Pueden ubicarme al 098-92-111-41. Ok. Les quiero conversar acerca de una terapia maravillosa que ayuda a muchísimos estudiantes de acá, de la Casa de la Cultura Artistas, bailarines y también a deportistas, ¿sí? Consiste en la terapia del baño herbal, consiste en la aplicación de la fitoterapia en zonas donde está, donde hay mucho dolor. Cuando hay un entrenamiento constante, sobre todo en danza, los comentarios que uno escucha es que si vas al gimnasio te duele una semana, si haces danza te duele todo el mes. Sí, trabajas músculos que nunca habías trabajado en tu vida y eso es una cosa tenaz. Bueno, este remedio se aplica antes del entrenamiento, se aplica después del entrenamiento y disminuye notablemente los dolores, permitiendo el mejoramiento del rendimiento físico, del rendimiento deportivo, disminuyendo el dolor y permitiendo el descanso, ¿cierto? Entonces, les quiero recomendar, si ustedes desean apoyarse, ayudarse en todas sus actividades lúdicas, artísticas y deportivas, entonces pueden contar con nosotros en Punto de Bienestar. Nos encuentran en el edificio en Alcázar 1000, en el edificio 15. Es importante hacer la reserva de la hora porque se atiende previa cita. Entonces les podemos tomar la hora al 098-92-111-41. 098-92-111-41. Listo, muchísimas gracias por estas por esos conocimientos que nos están compartiendo las dos. Me parece que es muy interesante, sobre todo pensar en ligarlas en cierta forma, porque al final de cuentas es la salud lo que se está tratando acá. Hablamos también de economía. Hablamos de un tema de economía, pero más allá de este valor monetario que a veces le ponemos a los productos o a la medicina, creo que es muy importante darse cuenta que lo importante es la vida, al final de cuentas, y vayan, o sea, la recomendación también de parte del Megáfono Joven es a nuestros oyentes que vayan a los guardianes de la semilla, que vayan también a las terapias, a Punto de Bienestar, para que si es que tal vez no pensamos que estamos estresados o tenemos problemas físicos, tal vez sí, un poco nuestro cuerpo, nuestro espíritu está un poco cansado, no necesita un poco de terapia, de saber qué le está pasando, o prevenir simplemente. Exacto, si no sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que no queremos en nuestra vida y no queremos el mismo sistema de salud pública que hoy, por hoy, al menos solo sirve para enriquecer a... Bueno, unos pocos. Pero en qué punto de encuentro no vamos a encontrar gente ahí en el suelo esperando un turno y sí, acumulado tanta cosa que podría enfermar más a la gente en el estrés que de por sí produce ese tipo de espacios. Y que podrían haber sido tratados a tiempo. Exacto. Claro. Bueno, yo también agradezco mucho a Daniela Borja, a Milena Díaz por haber venido a Megáfono Joven. Recordemos que todos los domingos en punto de las 11 estamos aquí. En los controles, Francisco Viracocha, quien les habla, Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Conmigo fue un gusto y agradecerles a ustedes dos chicas por la enriquecedora entrevista que nos acabaron de decir ahorita. Estoy nerviosa, lo siento. Oh. La llamada, la cangreja. Ya. Sí. Fue un gusto para mí, nos vemos el otro domingo. Con ustedes fue Karen Camacho. Con ustedes también siempre un placer para mí comunicarme con todos y todas, Fabricio Sangucho Arrocha. Un gusto para mí también, Daniel Peña Herrera estuvo con ustedes, compartiendo un poco de conocimiento y debatiendo un rato con nuestras amigas aquí. ¡Hasta luego! ¡Chao! Que mucho se despide. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es.